las manos. Radio Pedal. Ya no andamos con rueditas. Seguimos la tarde de jueves, acá, en Trazos, en San Salvador, 15. No dijimos el número de puerta, Poppy. Por la duda que quieran, como decía Omar, manden sólidos. Manden sólidos. San Salvador, 1510, entre Martínez Trueba y Salto. Martínez Trueba flechada hacia la Rambla y Salto doble mano. ¿Sabían ustedes? ¿Ya? Sí, sabía, porque ahora estuve guiando un señor. No, a mí me pasa de todo, yo tengo un imán. Porque para un señor una moto y me dice, vos que tenés pinta de saber. Y yo, ¿saber qué? ¿Martínez Trueba es esta? Sí, es esta, señor. Desde Facultades Sociales hasta Gonzalo Ramírez. Es esta. Es esta, que también es doble mano. Es doble mano, guarda con la doble mano en la vida. Cuídense, chiquilines. Bueno, pero ahora sí tenemos el espacio de nuestra querida colega y amiga Azul Cordo. Sí, más amiga que colega, ¿no? ¿Cómo están? Bien. Ay, me estoy escuchando tan bien que lloro por dentro de la alegría de estar en una radio que se oye, ¿no? ¿Cómo están? ¿Bien? Bien, bien. Bueno, disfruté la caminata desde mi otro trabajo para acá. De las 3 cuadras de sol, así que estoy como con esa alegría de rayos UV. Sí. Y bueno, eso, y contenta en esta primera croniqueta radicheta. La radicheta del año. Ya escuché los chistecitos. Pero no tiene nada malo, la radicheta es una verdura muy noble. Que es como una lechuga, yo me quedé con lechuga, eso. Sí, o sea, amarga. Vos nunca probaste la radicheta. Bueno, no. Le podemos cambiar el nombre a esta. No, esta pero columna. Está bien, croniqueta. Radicheta. Es que vamos a ponernos medio radichetas este sí, año, ¿no? Pero aparte. O radiquetas. Era lo que te iba a decir, sería radiqueta. Radiqueta, me encanta. Sí. Radiqueta. Me encanta. Qué lindo, para una banda, Radiqueta. Radiqueta y estoy, viste, un poco luqueada. Sí, bien. Para la ocasión. En la primer croniqueta del año, sí. ¿Que ¿de qué se va a tratar? ¿De sasnar a esta audiencia? Sí. Sí, escuché esa presentación a las 5 de la tarde y dije, bueno, voy a ir a auxiliarlos. Sí. Para contarnos un poco. Aparte están muy risueños, o sea, me encanta la alegría un jueves. A mí me pasa que yo lo venía pensando ahora, yo sí. Cada vez que vengo a hacer radio vengo alunado, pero vengo inseguro, alunado, enojado, pero se ve que es la magia de la radiotelefonía, que después estoy bien, pero cada vez que me bajo del ómnibus para tomar el otro, esos 50 metros son mortales. Claro. Sí, estoy, que va a salir mal, que no sé no, cuánto. No. Sí, pero ella capaz, es un método a esta altura, creo. Ah, claro. Es como tipo tirarlo abajo. Pero para lo que siento, después todo suba. No es ni que me estoy haciendo. No, lo siento. Y después pasa. Lo siento. Sí. Bueno, ¿cómo seguimos, ¿no? ¿Cómo encauzamos esto? Retomamos la columna. ¿Cómo encauzamos esto? Bueno, no, en realidad, ¿se acuerdan que, digamos, la columna propone sí. algunas lecturas y temas y contar también en realidad ciertas vidas a través de libros o viceversa, o cómo los libros reflejan nuestra vida, ¿verdad? Pero para esta primera columna del año traje Las revoluciones de Berta, que es un libro que salió hace muy poquito, hace meses, a fines del año pasado. La autora en realidad es Berta Cáceres y también es Claudia Corol, y vamos a ir poniéndole un poco de cuerpo y de historia a esto. Me interesaba traerla hoy también, como en esta primera columna, por la fecha que comentaban como en el bloque anterior del programa, sí. ¿No? Es el aniversario, el primer aniversario del asesinato de Marielle Franco, entonces creo que también es un buen día para hablar de luchadoras, ¿no? Ya hablaron antes con Camila Santos de esta performance que está teniendo lugar en Humanidades, y me parecía eso, podría haber traído cualquier otro texto, tenía ganas de otras autoras, pero me pareció que hoy era más que correcto y también inspirador, ¿no? Hablar de Berta Cáceres. En particular porque, bueno, en mi otro trabajo, que es en Radio Mundo Real, estuve siguiendo bastante el caso y en particular el juicio que finalmente se llevó a cabo el año pasado, con muchas irregularidades, con muchas trancas. Recordemos que Berta Cáceres la matan el 2 de marzo de 2016, en su casa en Intibucá, en Honduras. Ella era defensora del pueblo lenca, y si bien diría Buscaglia, ¿no? ¿Qué sponsor la muerte? Porque muchos y muchas la conocimos a Berta Cáceres, como nos puede haber pasado también con Marielle Franco, a raíz de que las asesinaron. Es tremenda esa frase, pero es tan cierta, ¿no? En esto de qué sponsor la muerte. Bueno, a raíz de conocer a Berta Cáceres, en realidad nos permite saber que si bien en su momento, y es algo que quedó bastante probado en el juicio, a pesar de la fiscalía y de los jueces, a ella la matan por oponerse a un proyecto hidroeléctrico muy grande allí en La Esperanza, en Intibucá, un proyecto que se llama Agua Zarca y que, entre otras cosas, implicaba la concesión de un río para que lo maneje una empresa privada, que es Desarrollos Energéticos, DESA. Esto queda prácticamente probado en el juicio y por ese caso han sido juzgados 8 hombres, condenados 7, que básicamente son los sicarios, 3 claro. De ellos son los sicarios, y el resto son ex funcionarios de esa empresa, que lo que falta probar, digamos, para la parte de la familia, de la organización de Berta Cáceres, está ya probado por chats telefónicos, WhatsApp y en fin. Claro. Que desde la empresa, desde el directorio de DESA, ordenaron asesinarla a ella y a otros integrantes del COPIN, que es el Consejo de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, por esta oposición, porque estaban trancando este proyecto, que hasta el día de hoy, por suerte, no se ha implementado, aunque la concesión del río sigue en manos privadas, ¿no? Y esto está bueno también como advertencias por cosas que pasan en la región y también, aunque tirando un poco de los pelos, pero vincularlo o tratar de que nos quede dando vueltas qué va a pasar en Uruguay con la ley de riego, ¿no? Con Exacto. Las mini represas que sí se proponen en esa ley. Entonces, que tampoco nos suene tan ajeno en ese sentido, más allá de que estos casos son gravísimos. Entonces, queda probado, aunque no son juzgados hasta el día de hoy los autores intelectuales de este crimen, de Berta Cáceres, pero sí queda probado que la empresa la consideraba un problema, así está en los chats telefónicos, y que había que asesinarla. Entonces, me parece que a partir de ahí y de que conocemos entonces a Berta y hace ahora, a principio de marzo, se cumplieron ya 3 años de este crimen, estaba bueno recordar su figura por eso, porque son mujeres que inspiran a la lucha también. Y en particular en el caso de Berta, lo que permite este libro, decíamos, Las Revoluciones de Berta, de Claudia Corol, es conocer mucho más de esta lucha, además de su faceta como ambientalista. Y porque como luchadora, y desde Honduras, ¿no? Estamos hablando de un país que está muy complicado desde hace tiempo. Ella fue una gran opositora a la dictadura, denunció desde el principio el golpe a Celaya. Y también cómo ella conjugaba desde muchísimo tiempo antes ya estas luchas entre el ambientalismo, ecologismo, el feminismo, el anticapitalismo. Y cómo lo llevó adelante, insisto, en Honduras y también las contradicciones que surgían dentro de una organización como el COPIN, que es una organización de izquierda, ¿no? Cómo empiezan a resonar, está todo bien con no ser anticapitalista, pero ya meternos con el patriarcado se pone más complicado. Ella siendo líder, mujer, en una organización, cuánto se la cobraban. De todo eso habla este libro. Y si quieren, podemos escuchar a Claudia Corol, que la entrevisté hace algunas semanas cuando estuvo en Uruguay, más precisamente en San Ramón, presentando este libro en un encuentro contra UPM para pensar cómo ponernos a UPM2. Claro. Ella viajó y llegó hasta ahí, y ahí a las orillas del río Santa Lucía, que está muy contaminado, hablamos también de esta lucha de Berta Cáceres. Entonces vamos a escuchar a Claudia Corol contándonos un poco cuál es la intención de este libro. Que se siga multiplicando el pensamiento, la experiencia, la lucha de Berta, que en este momento donde desde los medios de comunicación en Honduras, por ejemplo, se trata de volver a hundirla, de volver a matarla, de matar su ejemplo, se puede hablar del ser humano extraordinario que era Berta como luchadora, como revolucionaria, como feminista, como una compañera que le puso el cuerpo a cada una de las palabras que pronunció. Ahí estaba el primer tramo entonces de Claudia Corol, que recordemos, ella es educadora popular, feminista argentina, está a cargo de Pañuelos en Rebeldía, un grupo de educación popular emblemático para pensar todas estas luchas y trabajar bien desde abajo. Claudia Corol la conoce a Berta Cáceres en Cuba, en un taller de paradigmas emancipatorios que se hace todos los años en la isla, y Berta ya venía asistiendo, se conocen allí, y de hecho también me parece muy simbólico que este libro, entre las distintas presentaciones que ha tenido hasta ahora, A comienzos de este año, a mediados de enero, se presentó también en ese taller de paradigmas emancipatorios junto a una de las hijas de Berta Cáceres, a Bertita Zúñiga, que hoy en día es la coordinadora del COPIN. ¿Quieren que siga? Yo puedo seguir el monólogo, pero ¿quieren preguntarme cosas? ¿Quieren que conversemos? Yo tenía como, hoy cuando estábamos pensando el programa o eso, hacía eso, digamos, una conexión entre, decía, Berta Cáceres, Mariel Franco, Santiago Maldonado. Onda, seguimos llenándonos de esas figuras o cómo, porque muchas veces queda como el pasado, no, son todas partes del pasado, pero siguen pasando los mismos problemas de siempre en Latinoamérica. Puede ser el Santa Lucía, Lago Escondido, los mapuches o Honduras. Sí. Como, y muchas veces como que queda, o en el imaginario popular, como hoy decíamos, Brasil no sabemos qué pasa, tampoco sabemos lo que pasa en Centroamérica acá. Sí. Sí, es como que desde ese sentido también, como que, o muchas veces nos llegan los canales de información por ese lado. Pero también, y la relevancia de estas figuras que, por eso que yo decía eso, hoy hablamos de Marielle, hablamos de Berta, seguimos con esa gente que lamentablemente son símbolos de lucha y que cayeron en pos de lo que creían. Entonces, sí, bueno, ahí me parece que es también ver un poco como las idiosincrasias de cada lugar. O sea, cuando, por lo menos te lo digo de mi experiencia como entrevistadora de personas que pertenecen a estas organizaciones, y que es muy duro porque cuentan muertos por mes, por semana, ¿no? En algunos países, en particular en Centroamérica. Entonces, bueno, no es que no hay cierta naturalización, iba a decir eso, pero no es eso, no es naturalizar la muerte, sino es resignificarla. Es como, saben que puede ser parte de esa lucha, morir, es una de las consecuencias que puede tener, y es, pero que vale más la pena como el objetivo final, que no es ni más ni menos que cambiar el mundo. Y yo creo que también nosotros tenemos un problema muy occidentalizado, también occidentalizado en el sentido más, y también como eurocéntrico, inclusive, me atrevería a decir, de esto de pensar que eso ya pasó, ¿no? En esto, como vos decías, Poppy, recién, o sea, como pensar que son luchas que están vetustas, ¿no? Hablar de cambiar, de ver otro mundo posible, ¿no? Cuando la gente se burla todavía de los zapatistas y vos decís, los tipos están, y las tipas están resistiendo hace 25 años, y como salieron el 1 de enero de este año a mostrar la fuerza y la presencia territorial que tiene. Entonces, para mí, en realidad, por eso uso la excusa de traer este libro, porque verdaderamente la figura de Berta Cáceres a mí me inspira a decir que sí se puede hacer cambios, y también en un montón de planos a la vez, ¿no? Que tiene que ver con pensar, cambiar el mundo desde las bases, ¿no? Ella estaba coordinando un grupo que estaba discutiendo mientras había empezado la dictadura en Honduras en 2009, cuando le hacen el golpe a Zelaya. O sea, mientras estaba pasando eso y mientras ocupaban embajada de Estados Unidos, la embajada, no cualquier embajada, sí, claro, y defendían a Venezuela, iban a la embajada de Venezuela a proteger la embajada de Venezuela. Mientras hacían todo eso, también discutían qué proyecto de país llevar adelante. Y en ese sentido, le voy a hacer un cambio al Santi para en esto pensar junto con Claudia Corol. Yo le preguntaba a ella qué palabras le resonaban todavía de Berta hoy, y tiene que ver con lo que estamos hablando del proyecto de país. En nuestras cosmovisiones somos seres surgidos de la tierra, el agua y el maíz. De los ríos somos custodios ancestrales del pueblo lenca, resguardados además por los espíritus de las niñas, que nos enseñan que dar la vida de múltiples formas por la defensa de los ríos es dar la vida para el bien de la humanidad y de este planeta. El COPIN, caminando con pueblos por su emancipación, ratifica el compromiso de seguir defendiendo el agua, los ríos y nuestros bienes comunes y de la naturaleza, así como nuestros derechos como pueblos. Despertemos, despertemos, humanidad. Ya no hay tiempo. Nuestras conciencias serán sacudidas por el hecho de estar solo contemplando la autodestrucción basada en la depredación capitalista, racista y patriarcal. La madre tierra militarizada, cercada, envenenada, donde se violan sistemáticamente derechos elementales, nos exige actuar. Construyamos entonces sociedades capaces de coexistir de manera justa, digna y por la vida. Juntémonos y sigamos con esperanza defendiendo y cuidando la sangre de la tierra y de sus espíritus. Bueno, ahí sí la que escuchábamos era a Berta Cáceres, no a Claudia Coroll, pero ahora vamos con Coroll. Lo que pasa que allí lo que estábamos escuchando es uno de los discursos, en realidad el discurso creo yo más conocido de Berta Cáceres, que es cuando recibe el premio Goldman, que es un premio internacional para defensoras y defensores del medio ambiente, en el año 2015. Un año antes de ser asesinada, ella ya estaba recibiendo amenazas de muerte, su familia también, y este premio, además de un reconocimiento a su lucha, era una forma de visibilizarla y en eso tratar de protegerla. Además de que después la Comisión Interamericana de Derechos Humanos le ordenó al Estado hondureño que le diera medidas cautelares que nunca se cumplieron, ¿no? Pero entonces, ahí escuchábamos a Berta con un llamado que hoy en día ya se ha hecho bandera, que es este de despertemos humanidad, ya no hay tiempo, y llamando a organizarnos, ¿no?, y a juntarnos. Entonces, en ese sentido, es que yo le preguntaba a Claudia Coroll qué otras palabras, además de este despertar, de la humanidad, le resonaban de Berta. Yo creo que una palabra que ella siempre nombraba era la refundación, la palabra refundación, ¿no? Porque lo que pensaba era que no se trataba solo de resistir o de generar una capacidad de defenderse, de autodefenderse frente a la ofensiva del Estado y de las corporaciones transnacionales, sino también poner el sueño, la utopía, como parte de los motores por los cuales caminar, pero que no era algo que ya estaba construido, que había que hacerlo, y por la refundación de Honduras, pero en general que toda su posición ella la llamaba como refundacional y como construcción del poder desde abajo, que eso también lo decía mucho ella, ¿no? La idea de un poder popular construido desde abajo, desde las comunidades, de control de territorio. Ellos hacían muchos ejercicios de control territorial como pueblo lenca. Finalmente creo que la mirada al río, nos lo dijo el río, ¿no?, que es lo que le daba fuerza para la lucha, la espiritualidad de su pueblo. Me parece que son algunas de las aprendizajes, de las palabras. De hecho, al local del Copil lo llaman utopía, entonces también creo que está relacionado con esa posibilidad de mirar más allá del horizonte y de cuidar la integridad y la dignidad de las personas por encima de todo, ¿no? Ahí estaba Claudia Coroll recordando también otras palabras y otros pensamientos de su amiga Berta Cáceres. Y esto era lo que hablábamos un ratito, sí, antes. La refundación como un eje central en la lucha del COPIN en Honduras, pensando eso, ¿qué otro modelo de país? Eso se desarrolla mucho en el libro Las revoluciones de Berta. ¿Por qué? Porque allí lo interesante de este libro, me parece, es que Claudia Coroll toma entrevistas que le hizo a Berta para que ella pudiera como construir una historia de su lucha y de la lucha popular que llevaba adelante allí en Honduras. Entonces, este libro me parece interesante por eso, porque está en primera persona, no está tanto en plan de entrevista, pregunta, respuesta, sino, claro, que solo se recuperan las respuestas. Hay mucho de contexto, hay mucha nota al pie para contextualizar desde siglas, ¿no?, de empresas y, ¿no?, por el peso de las transnacionales que tienen allí en Centroamérica, y también para aclarar cuestiones de contexto histórico. Pero es interesante porque es prácticamente todo el libro en una suerte de primera persona, singular y del plural. Sí. Berta Cáceres llegó a corregir gran parte del libro, o sea, estaba pensado, quiero decir, también esto es interesante porque no es jugar con que ella fue asesinada y aprovechar su figura pública, sino al revés, es como ya se estaba poniendo en valor toda esta construcción de lucha popular, y ella llegó a eso, a revisar y corregir y ajustar los contenidos. Lo que sí se le agregó son algunos capítulos en los que sus hijas y su hijo Salvador hablan de ella, sus amigas y compañeras de lucha de distintos lugares del mundo también, reflexionan también sobre esto, la interseccionalidad que tanto se habla en las luchas, ¿no?, de conjugar el antipatriarcado, el anticapitalismo, el antiimperialismo, el antirracismo. Ella lo hizo, y algunas cosas que también me sorprendieron en la entrevista con Claudia Coroll y que están como contenidos en el libro, en esta reconstrucción de la vida de Berta Cáceres, como un continuum de luchas y de resistencia. Ella, siendo una niña, un adolescente, mejor dicho, en Honduras, se va solidarizándose, se va a El Salvador a participar de la guerra en El Salvador, En especial en la parte, bueno, obviamente en el frente Fernando Martín, sí. En la radio Venceremos. Y eso para mí fue un dato absolutamente desconocido, ¿no? En esto de cómo a veces nos quedan como las figuras, bueno, la mataron porque estaba contra una represa, como un tuit, ¿no? Claro, sí. Y las vidas son obviamente mucho más complejas que eso, y es lindo rastrear esas continuidades. Ella tenía 14, 15 años y era parte... Salvador. Y era parte de la logística de Radio Venceremos, que sabemos que es una bandera y para cualquiera que haga radio comunitaria, popular, alternativa o como se le llame, dirían los zapatistas, Radio Venceremos es un faro, ¿no? Una radio que se instalaba en el medio de la selva, acompañando y haciendo escuchar la lucha del frente sandinista, dándole voz directamente a quienes estaban, a los pueblos, a los niños, a las mujeres, a los hombres, que eran parte de ese frente. Y ella, Berta Cáceres, era eso, una adolescente que iba sosteniendo la logística, es decir, los equipos, garantizar que se escuchara. Con una mochila que van y que transmiten en el medio de la selva. Sí, una radio que aparte tuvo atentados también, la iban persiguiendo, trataban de rastrear por dónde estaba. Entonces me parece muy interesante porque eso ella enseguida lo ubica, después cuando va creando el COPIN junto con otros compañeros, ella ubica enseguida que el COPIN tiene que tener radios comunitarias, que de hecho las tienen hasta el día de hoy y se pueden escuchar en la página web del COPIN, que es COPIN y al final con H, ¿no? .org. Ella enseguida ubicó que esta organización tenía que tener radios para comunicarse, la radio como un medio no solo para informar, sino también para transmitir, para hacer formación política. No es solo informar las actividades, sino formación política, ¿no? Y eso es súper interesante, me parece como herramienta también de lucha. Y sin duda esto también, combinar en el antirracismo no es solo la enunciación, sino ella armó alianzas con el pueblo garífuna, que es un pueblo muy reprimido en Honduras y perseguido, donde se quieren instalar proyectos como diríamos acá las zonas francas, allá son sedes que son como ciudades de desarrollo, y son eso en realidad, ciudades... eso, como que donde se arman zonas francas y se expropia de los territorios a estos pueblos originarios, ¿no? Claro. Bueno, eso y mucho más hay en este libro que les invito a buscarlo, a rastrearlo, a pedirlo. Hay algunos libros por aquí en Uruguay, podemos intentar conseguirlos. Y si no, también por las redes sociales lo pueden seguro pedir a Claudia Corol o comunicarse con nosotros y vemos la forma. Pero me parece que es algo interesante para como lectura para compartir también. Sí. A mí me queda lo que vos dijiste, Azul, lo de la interseccionalidad de las luchas y que muchas veces en estas reivindicaciones o nos vamos siempre para un aspecto y cuando somos muchos aspectos, porque somos personas, y en el caso de Berta se nota totalmente, de la lucha indígena, la lucha contra el patriarcado, la lucha contra las multinacionales, contra la usurpación de territorios, es como que, claro, es como un compendio de muchas cosas. Sí, y que no era gratuito, o sea, esta lucha antipatriarcal la hacía ante todo dentro de su propia organización y dentro de las comunidades, ¿no? Que son parte del COPIN, y algo que pensó y que hoy en día se está usando por Argentina, por ejemplo, son las cortes populares de mujeres. Entonces, en esto que hablábamos de las radios, ahí lo que hicieron, ¿por qué? Porque llegaban un montón de denuncias de violencia de género dentro de las comunidades. Claro. Entonces, bueno, para hacer explotar ese problema y visibilizarlo, se empezó a hablar de eso y decir, no creemos en esta justicia, ¿no? Oficial, no nos responden, no nos prestan atención porque somos comunidades indígenas, ¿no? Entonces, o campesinas. Entonces no nos responden y ya sabemos que nos sirve y además también podemos crear nuestra propia justicia. Y fue empezar a hablar y a visibilizarlo en las comunidades y las radios, por ejemplo, para eso se utilizaron también, para, bueno, haciendo explotar el problema internamente, ¿no? Pero es una forma de ir construyendo una forma de justicia, de pensar y de resolver los conflictos internamente, no delegar en instituciones que no responden a otras cosas tampoco, ¿no? Y bueno, y eso fue muy jugado, porque, claro, estaban denunciando a sus propios compañeros muchas veces, no era solo el vecino al lado. Entonces, claro. ¿Cómo tramitar eso y cómo pensar y construir y reconstruir, ¿no? No sacarse el problema de encima. Y eso también se lo han cobrado bastante. Entonces, es interesante pensar esto, toda esta conjunción, y también su carácter internacionalista, ¿no? Ella se preocupaba desde eso, desde Honduras hasta Kurdistán. Claro. Entonces, bueno, poner eso en valor, esta historia de vida y de lucha que inspira a muchas más. Las revoluciones de Berta, de conversaciones con Claudia Corol, que como ya dijo Azul, se puede conseguir, lo escarbamos, vamos a ayudar. Sí. Ediciones América Libre, dice acá. Muy bien. Ha sido la primer columna de Croniqueta de este 2019, con un éxito inusitado. Picos de rating. Y con este final a toda orquesta, nos estamos yendo también en esta edición de Trazos de Jueves, agradeciéndole a Azul, después también a Maxi, gracias Maxi, no, gracias Sanfer, a vos, Popi. Y aquí estábamos. Y gracias a Santi. Y a Santi, por eso yo lo nombré con la magia de las perillas. Y nosotros nos estamos... Y Alito también, que está por ahí. Alito anda haciendo tareas domésticas de la radio, poniendo la cara por todo el equipo de Radio Pedal. De trazos. De la sección limpieza de trazos. Y bueno, no nos queda otra que despedirnos y nos encontramos mañana a partir de las 5 en Trazos, pero hay más programas antes también. Sí, mañana no arranca Valentonadas. Creo que no. No, la semana que viene. Es la semana que viene. No, este viernes. Este viernes arranca Valentonadas. En Valentonadas a las 9 de la mañana. Qué lindo. Así por Radio Pedal. Vale la Sabia, Valentina Machado y Lucía Rodríguez van a estar ahí al firme con ese gran programa que promete y mucho por lo que contar. Vamos a ver, vamos a escucharlo. Vamos a escucharlo. Y nos escuchamos entonces en estos días y durante todo el trayecto de Radio Pedal. Hasta mañana.